Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Saludos a todos los radioescuchas y bienvenidos al programa número 4 sobre esta serie Los Muiscas. Este programa es la gran conclusión de un proyecto interdisciplinario desarrollado por distintos profesores especialistas en sus áreas del conocimiento que nos han aportado sus experiencias, lo que han aprendido, lo que han investigado y lo que conocen sobre nuestros antepasados. Ellos han querido ilustrarnos e ilustrar a los radioescuchas de la emisora Es Tu Radio, que transmite desde la ciudad de Zipaquirá. Esperamos que les agrade mucho este programa y que acompañen estas emisiones sobre la cultura de nuestros antepasados. Esperemos que los conocimientos que se han aportado en esta serie sean muy importantes para su vida y que algo continúe en las nuevas generaciones sobre los primeros años de nuestra querida ciudad. Bienvenidos a todos y comencemos. Ahora vamos a observar qué nos ha quedado del legado de los antiguos muiscas, porque podemos decir que todo desapareció: sus bohíos, su cultura, su idioma, sus religiones, su pueblo como tal, pero resulta que existe todavía algo de ellos en nosotros. Existe en nuestro lenguaje, en algunas de nuestras costumbres, lógicamente en nuestra raza mestiza. Esto nos va a responder y nos va a ilustrar el profesor Demis Duarte. Sí, profe, muchas gracias. Un saludo muy cordial a la audiencia zipaquireña, a todos los anexos acá en los pueblos que nos están escuchando. Definitivamente, las palabras son el elemento que nos acompañan de generación en generación. Y nosotros hacemos uso de algunas palabras que tienen origen indígena. Más puntualmente, hablando del tema del día, palabras de origen muisca. De allí que ahora se entiende el término muisquismos, que es un término que se ha acuñado últimamente, para hablar de aquellas palabras que seguimos usando en nuestro vocabulario cotidiano. Por eso he hecho una selección de palabras que actualmente usamos y que tienen una definición diferente a la que conocemos. Y, por otro lado, algunas palabras que siguen teniendo el mismo significado. Entonces tenemos dos secciones. La laguna del cacique Guatavita, que ese es el nombre con el que realmente lo conocemos, que no es la misma laguna que la gran mayoría de personas conoce, es uno de los centros históricos de las comunidades indígenas del interior del país. Muy cerca de este lugar se ubica el Cabildo Indígena de Sesquilé. Es un resguardo que es una de las fuentes informativas de algunas de las palabras que aquí vamos a mencionar el día de hoy. Bueno, vámonos con la primera palabra, que es una palabra que todos usamos dentro del vocabulario. Profe, antes una pregunta. La mayoría de turistas, de paseantes o de las personas de la región tendemos a creer que la Laguna Guatavita es un embalse grande que queda cerca a Guatavita. Otros dicen que no, que es otra laguna. ¿Usted nos podría explicar cuál es la respuesta? Claro, se entiende que es la Laguna de Guatavita porque queda cerca al pueblo Guatavita y eso realmente es el embalse de Tominé. Sí, es un embalse que se creó hace algún tiempo para almacenar agua y que nos sirva como fuente hidroeléctrica. Realmente la laguna se conoce como la Laguna del Cacique Guatavita, queda 14 kilómetros del pueblo subiendo y se encuentra en un resguardo, en este momento lo tenemos como reserva natural. Hay que pagar una entrada y tiene toda la mística de algunas palabras inclusive que vamos a mencionar el día de hoy. ¿Sí? Allí, mencionando un poco lo que decía la profe Magda, se tiene la idea o se transmite más bien la idea de que los indígenas no andaban con taparrao como usualmente lo hacen ver. No, todas estas comunidades teníamos un clima bastante frío y debían usar, como bien lo dice la profe Magda, una túnica, una manta encima. Hagámonos un poco la idea a los pueblos indígenas que aún tenemos, los Arawak, ¿sí? En la Sierra Nevada de Santa Marta, ellos usan una túnica porque es la sierra, porque está haciendo frío, a pesar de que queda cerca a la costa. Entonces, pues eso es algo bien curioso. Bien, vámonos con la primera palabra, como les decía el día de hoy. Es una palabra que usamos o que la gente usa en su vocablo común, es la palabra cucha, ¿sí? En Colombia se ha convertido en un término para referirnos a veces de manera cariñosa a las mujeres mayores de nuestras familias, abuelas, mamás, tías, inclusive a algunas veces para de manera despectiva hacia los docentes, las docentes sobre todo, ¿sí? Pues déjeme contarle que en ciertas comunidades de la familia Muisca o Chibcha del altiplano cundiboyacense, la palabra cucha se utilizaba para definir a una mujer considerada más bella que el arco iris. Eso es algo muy místico. Deben tener en cuenta algo, y era también lo que mencionaba la profe Jamie, ese matriarcado. Vamos a encontrar que muchas de las palabras son femeninas. ¿Por qué? Porque se conserva el matriarcado. Nosotros ya le hicimos la adecuación a la palabra, ya decimos el cucho, también para referirnos al hombre, ¿sí? Y se usa también de manera despectiva. Sin embargo, recordemos que, como les decía, hay familias que dicen la cucha es esa persona familiar. Nosotros la seguimos usando, pero el término, la definición es totalmente diferente. Hay otra palabra muy curiosa, es la palabra guache. Esa palabra ha perdido su significado original por el uso que le hemos dado con el paso del tiempo. Un hombre o una mujer guache suele referirse, y de hecho esto es un punto bien importante, es la manera en la que aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? A una persona ruin y canalla, ¿cierto? Eso es más o menos el tema. A pesar de eso, en comunidades indígenas chibchas, un guache era un hombre joven y valiente y a veces también un guerrero. Inclusive, para la comunidad y del cabildo indígena de Sesquile, el guache era el sucesor al trono, el que se iba a convertir en cacique, ¿sí? Era la persona que iba a retomar eso. Entonces es bien, bien interesante. Otra palabra, bueno, aquí cabe algo que debemos tener en cuenta. Así como aquí en Colombia y en la parte cundiboyacense teníamos unas definiciones de las palabras, esas palabras cobran un sentido diferente en México, en Centroamérica, inclusive aquí mismo dentro de Colombia, en diferentes comunidades puede significar otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, la palabra hueva, que es una palabra que usamos en nuestro léxico habitual. Para esta comunidad era un extranjero o viajero, una persona de otro lugar, ¿sí? Se utilizaba para hablar sobre una persona no muy astuta hoy en día. Este término se acuñó en tiempos indígenas para hablar sobre los extranjeros o los viajeros, ¿sí? Y aquí cabe una pregunta bien curiosa, oígame, ¿será que nuestros indígenas les decían a los españoles así? ¿Los vieron como un poquito perdidos? Bien, bueno, otra palabra, y es bastante interesante, aquí vamos a hacer una adecuación, es la palabra chichí. Acá en Colombia y Venezuela, las comunidades indígenas, la entendemos como esa necesidad de ir al baño y depurar nuestras necesidades biológicas. La ubicación geográfica genera que acá en Colombia y Venezuela y todo este sector se entienda de una manera y en Centroamérica se entienda de otra. Entonces, ¿cuál era el término? Chichí era hijo de la divinidad. Y así se entendía acá en Colombia, ¿sí? Pero cuando nos vamos a México y a otros lugares donde el náhuatl, como les decía hace un momento, era la lengua común, este era un término utilizado para referirse al acto de amamantar. De allí que en la actualidad en estas partes de Centroamérica se les conozca como chichis a los senos de la mujer, ¿sí? Entonces tenemos diferente terminología allí. Otra palabra bien interesante, la palabra guaricha. Esta es quizás una de las palabras que más ha cambiado su significado con el paso del tiempo. Guaricha suele usarse de una manera despectiva en lugares como Colombia para referirse puntual y ofensivamente hacia una mujer. Sin embargo, para los indígenas muiscas, una guaricha era una indígena solitaria o una princesa joven. Más puntualmente, indígena solitaria, princesa joven guerrera. Era la princesa sagrada muisca, la que más se protegía. Profe, esto es muy interesante, la verdad es impresionante, rompe los paradigmas de lo que nosotros hemos concebido en los modismos y en las palabras. ¿Por qué cree usted que estas palabras que eran tan importantes hoy en día son totalmente lo contrario en su significado? ¿Qué pasó ahí? Bueno, estas palabras son residuos del lenguaje muisca. Estas fueron, con el tiempo, fueron deterioradas por el uso despectivo e incorrecto que le dieron los españoles durante los siglos de conquista, haciéndole perder el significado original que en ese momento se tenía. Sería también para desdibujar su cultura, ¿cierto? Claro, era una manera de seguirse imponiendo. Tenemos una cultura matriarcal y viene la cultura patriarcal y además religiosa, que en ese sentido toma muchas de las costumbres indígenas y las vuelve hacia la religión para ganar sus adeptos. Eso sucede. Usted puede acercarse a una tribu indígena en este momento que aún tiene algunas personas que la practican, perdóneme, que existen dentro de la cultura, es la cultura Sicuani. Y hay algo muy curioso, y es que hacia la semana del Yurupari que ellos tienen, usted encuentra la flor de mayo, y esa flor de mayo se relaciona directamente con lo religioso, pero resulta que para ellos la flor de mayo no es sencillamente la flor que le da la entrada, la cruz de mayo, es la cruz que le da la entrada a la semana del Yurupari. Y cuando usted analiza el tema, la semana del Yurupari coincide exactamente con la llegada de la Semana Santa. Entonces es una manera de cautivar a las personas usando sus propios elementos culturales e imponiendo los propios de ellos, que pues en este caso eran los españoles. Vámonos con otra palabra, y que nosotros usamos y la usamos también para tener temas despectivos, y es la palabra guisa. Esta es otra palabra que también ha cambiado su significado drásticamente, pues siempre que se usa esta palabra es para referirse despectivamente a una mujer de bajo estrato social que en algunas ocasiones trabaja como empleada del servicio doméstico, ¿cierto? Sin embargo, la guisa para los muiscas era la esposa, la compañera de vida. Y como el profe Monsalve nos hablaba hace un momento de la cueva o la caverna, también se usa la palabra cuca. Muchas veces se usa para referirse a la vulva o a la vagina, pero en este caso es más equivalente al útero. Entonces tenemos dos ejemplos. Lo primero, la cuca era la cueva, la caverna para ellos, pero también era para referirse al útero. ¿Por qué? Porque era una palabra que hablaba de ese espacio sagrado, de ese espacio íntimo y místico que da origen al pensamiento que es la vida. Entonces, para nuestros radioescuchas, si algún día se acercan a la laguna sagrada del cacique Guatavita, allá ellos tienen un ejemplo de lo que era la cuca. Es algo bien curioso porque usted solo puede entrar por un lado y salir por el otro. Ese es el ejemplo que ellos dan para que usted se haga la idea de cómo era el tema de la cuca. No es esa terminología que le usamos hoy en día. También dentro de ello cabe otra palabra, que es la palabra chocha. Y la palabra chocha, que también lo relacionamos con esto, pues quiere decir es un buen hombre. Se le está diciendo a la persona, buen hombre. Y fíjense que es una palabra femenina, pero la connotación es totalmente masculina por ese matriarcado. Vámonos con otras dos palabras que sé que les va a causar mucho impacto. La palabra moza y la palabra mona, así como están escritas con Z. Habitualmente moza es para hablar del amante del marido, ¿cierto? Y mona para hablar de la rubia del paseo. En realidad esas eran referencias de tiempo. La primera, moza, era para decir pasado mañana. Y la segunda, mona, para decir antes de ayer, o anteayer, como decimos nosotros. Otra palabra bien interesante y que aún usamos, la palabra caca. Para los muiscas era la abuela. Recordemos tres cosas, pues me traje tres palabras que también sé que les va a causar mucha curiosidad. Y es que los muiscas ya le tenían un nombre a este espacio donde nosotros vivimos. No siempre se llamó Zipaquirá. ellos le pusieron el nombre Chicaquichá, ¿sí? Con ese tono de la che bastante fuerte. También Bogotá sufrió cambios. Bogotá nunca se llamó, no siempre se llamó Bogotá. El primer nombre que adquirió Muisca se llama Muicuita. Posteriormente pasó a ser Muequetá, Bacatá y luego sí pasó a ser Bogotá. Y lo mismo con Tunja. Primero se llamó Chunza y luego pasó a ser Junza, con la H sonora. Y ya después se convirtió en Tunja, que es lo que tenemos nosotros hoy en día. Eso con las palabras que cambiaron el significado. Ahora tenemos algunas palabras que conservan el mismo término muisquismo, ese muisquismo en su totalidad. Siguen teniendo la misma definición. Primera palabra que nosotros usamos, la palabra compa. Esa es una palabra que sigue conservando su significado. El compa era el amigo, el compañero, el camarada, el parcero. Y nosotros la seguimos usando también. La palabra que esto ya remite es a tema de alimentación, la palabra changua, que es un plato muy cundiboyacense. Y estamos hablando de esa, de ese caldo a base de leche, huevo, cebolla, sal, cilantro, que en algunas que inclusive le ponemos calado. Pero entonces los pueblos indígenas le ponían era pan de maíz, porque ellos hacían una torta de maíz y le ponían esa torta de maíz dentro de esto. La changua, sí, además de ser una palabra, es una receta de herencia de nuestros ancestros. Proviene de las palabras chaguasca, chaguaca o chaguanca, que para los muiscas quería decir dar de comer. Entonces, de ahí sacamos la palabra. Otra palabra, la palabra totear. Hace muchos años totear se usaba solo para decir que algo se quebró o se reventó por un golpe. Hoy en día usualmente decimos te vas a totear de la risa, para decir que vas a reír demasiado o se toteó la cabeza cuando se ha dado un fuerte golpe en la cabeza. Y era así mismo que lo usaban los muiscas en este caso. Palabra bien interesante. Turmequé, además de ser un municipio ubicado en el departamento de Boyacá, es un juego practicado hace más de 500 años, actualmente declarado como Deporte Nacional de Colombia. Popularmente conocido como tejo, consiste en lanzar un disco metálico en una cancha de arcilla. La palabra cancha también es muisca y se refiere a ese espacio que se prestaba para hacer este tipo de juegos. Siguiente palabra, y que sé que la usan, chuzo. ¿Para qué usan la palabra chuzo ustedes? Esa palabra pues la usamos para escribir un negocio. El chuzo la usamos para escribir un negocio. También cuando de pronto le van a hacer la invitación, la invito a comerse un chuzo. La carne ahí ensartada en el palito. O también el chuzo para, exactamente. Entonces le tenemos diferentes definición. El chuzo, sí, que actualmente se conoce en Colombia como esa palabra para referirse a un lugar, ese era el mismo chuzo que ellos tenían, ¿sí? Por ejemplo, Juanita puso un chuzo de venta de perros, como una comida rápida. Hoy me provoca un chuzo desgranado. Se le conoce actualmente como un lugar, pero no el mejor. Es una calificación despectiva, pero para los chibchas, el chuzo era un bohío donde podían hacer los trueques. Entonces, tiene la misma connotación del lugar, sin embargo, desdibujada un poco de lo que tenemos hoy en día. Bueno, yo les traje un fragmento de un texto. Se llama Residuos Muiscas. Lo hace el columnista de la revista Semana, Juan Carlos Ortiz. En él vamos a ver cómo entremezcla estas palabras, que su significado es bastante incoherente para nosotros, que esté dentro de un texto, y vamos a verlo después con lo que significaba para los indígenas, ¿vale? Era una tarde lluviosa, de aquellas donde el agua del cielo se fusiona con el llanto y el sudor en medio de la humedad. La guisa caminaba feliz por la calle y todos voltearon a mirarla. Era una verdadera guaricha, que no ocultaba absolutamente nada ante la sociedad. Sus ojos miraban al frente con orgullo noble. De repente, se acercó sorpresivamente un guache y le pidió que se fueran inmediatamente al chuzo. No quería ser visto por todas las huevas que habían llegado a visitarlo provenientes de otros lugares. Una cucha le gritó pidiéndoles un poco de cuidado y de respeto por un pinche perro que se movía su cola para tratar de llamar la atención y buscar algo de cariño. ¿Cómo le suena este texto, profe? Si lo tenemos al contexto actual, suena duro, suena insultante. Exactamente. Entonces, palabras como guisa, guaricha, guache, chuzo, huevas, cucha y pinche, entre otras, son esos residuos del lenguaje muisca, como le decía hace un momento, los cuales con el tiempo fueron deterioradas por el uso despectivo e incorrecto que los españoles durante sus siglos de conquista le dieron. y le hicieron perder su significado original. Ahora se lo voy a hablar con el significado que tenía para los muiscas. Le voy a hacer el mismo texto. Era una tarde lluviosa de aquellas donde el agua del cielo se fusiona con el llanto y el sudor medio de la humedad. La esposa caminaba feliz por la calle y todos voltearon a mirarla. Era una verdadera princesa que no ocultaba absolutamente nada ante la sociedad. Sus ojos miraban al frente con orgullo noble. De repente, se acercó sorpresivamente un guerrero y le pidió que se fueran inmediatamente al bohío. No quería ser visto por todos los forasteros que habían llegado a visitarlos provenientes de otros lugares. Una señora sabia les gritó, pidiéndoles un poco de cuidado y de respeto, con un diminuto perro que movía su cola para tratar de llamar la atención y buscar algo de cariño. Cambia totalmente el significado, ¿no? Aunque oficialmente pues se dice que la lengua muisca ya no existe, aunque sabemos que hay algunos pueblos, nosotros seguimos usando varios muisquismos, así se conocen esas palabras, ¿sí?, en nuestro español cotidiano, pero están bastante tergiversados por la carga negativa y mutante de varios siglos de yugo español. En otras palabras, llevamos consigo una interpretación peyorativa y nosotros, sin saberlo, también la llevamos por dentro. Muy interesante, profe. Muchas gracias. También es valioso saber que todavía existen rasgos de los muiscas en nuestra cultura y que los hemos ido adaptando. Inclusive, muchas de esas palabras que son de acá de la Sabana de Bogotá o de la región cundiboyacense ya se usan en otras regiones del país. Y deportes como el tejo, pues son símbolos de nuestra cultura. Finalmente, esperemos que este programa les haya gustado y sobre todo les haya aportado. Recuerden que solo quienes conocen su historia proyectan su futuro. Finalmente, hemos llegado al fin de este proyecto, que comprendía 4 programas sobre la historia de nuestros antepasados. Hoy concluimos con este grupo especial e interdisciplinario de docentes que nos aportaron durante 4 sesiones sus conocimientos, enriqueciendo la cultura de nuestros radioescuchas y de nosotros mismos, ya que nos maravillamos e imaginamos cada una de sus historias, de sus anécdotas y cada una de las respuestas que nos han brindado a esas inquietudes. Esperemos que les haya gustado este programa, esperemos que lo lleven en su recuerdo y sobre todo que tengan presente lo valioso de la cultura muisca, que valoren a los antepasados, que entiendan de dónde proceden muchos de nuestros rasgos característicos como zipaquireños, como cundinamarqueses y como colombianos. Esta emisora Es Tu Radio nos abrió un espacio importante y agradecemos a Es Tu Radio por todo lo que nos aportó y por haber permitido que nuestras voces se escucharan más allá de nuestros salones de clase. Todos los radioescuchas, gracias. Soup. es tu radio. Educación con Proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.